voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venía tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a... Si trae su Biblia, abra su Biblia, Salmo 111, leemos el versículo 1 al 6, para entrar en la alabanza, en la adoración al Señor. Salmo 111, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 6, dice de la siguiente manera: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen su corazón, hermanos? ¿Cuántos traen su corazón? Bendeciré a Jehová con todo el corazón. Padre, en esta tarde te bendecimos, te adoramos, Señor, y te glorificamos, Padre bendito. Hemos llegado a tu templo de oración, hemos llegado a tu casa, Señor, para gozarnos en tu presencia, para alabarte, para glorificarte. Que nada impida, Señor, que tu pueblo te alabe, que nada impida que tu pueblo tenga libertad para gozarse en tu presencia, que con toda libertad podamos alabar y glorificar tu nombre, Padre. Haz tu obra, Señor. Glorifícate, Padre. Bendice a tu iglesia en esta tarde que hemos venido para alabarte, Padre. Glorifícate, Señor. Todo está en tu mano. Todo lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. eterno, amén. Un Dios victorioso sobre todo pecado, sobre toda enfermedad, sobre todo dolor, sobre todo peligro, sobre toda ansiedad, sobre toda enfermedad. Él es el gran Dios de Israel, el gran Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Tú eres grande, Jesús. Por eso te amamos. Por eso te adoramos. Thank you. Aquí permaneceré. permanezca ahí, no deje que la bendición se vaya todavía. Permanezca ahí todavía. Abra su boca y alabe a Dios. Libérese de toda presión. Libérese de toda cosa contraria. Alabe a Dios con libertad. Dele gloria a Dios, hermano, hermana. Dele gloria a Dios. Alábele con su corazón un momento. Permanezca ahí, alabando a Dios. El Señor quiere ser glorificado. No limite a Dios. Dele toda la libertad a Dios. Libérese su corazón de toda cosa contraria. Alabe a Dios con libertad. Con toda libertad alabe a Dios. Glorifique el nombre de Dios. Tenga libertad para hablar en lengua. Tenga libertad para poder adorar a Dios. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Glorifícate, Señor. en medio de tu pueblo. Haz tu obra maravillosa, Señor. Glorifica tu nombre. Santo eres, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jehová. No hay nadie como tú, Dios poderoso, Dios grande, Dios fuerte y temible. Oh, Santo de Israel, glorifícate, Padre bendito. Glorifícate, Señor, con tu mano. Con tu mano de poder. Oh, Santo de Israel, alabado seas, Señor, porque has hecho maravillas, porque has glorificado tu nombre, porque has mostrado tu gloria y tu poder, Señor, a tu pueblo. Grandes son tus obras, grande es tu nombre, Jehová. Santo eres Dios, el Dios que puso la mesa en el desierto, el Dios que proveyó agua en el desierto, el Dios que no abandonó a su pueblo, el Dios que proveyó. No faltó ningún día, no faltó el alimento, ningún día en el desierto, no faltó el agua, ningún día en el desierto, porque Jehová estaba con su pueblo. Porque Jehová quiere, Jehová proveyó, Jehová se proveerá, Jehová se proveerá, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, por abrir las puertas de bendición. Gracias por abrir las ventanas de los cielos. Gracias, Señor, porque tú has visto la fidelidad de tu pueblo. Has visto la fidelidad de tus hijos. Has visto el corazón de tus hijos, Señor. Padre, gracias por la provisión. Gracias por tu bendición. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Gracias por nuestra casa. Gracias por nuestro carro. Gracias por la vestimenta. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Bendito tu nombre. Tú eres exaltado en todo, Señor. Todo es tuyo. Y de lo tuyo te damos nuestra ofrenda, Señor, nuestro diezmo, para que tu nombre siga siendo glorificado. Gracias, Señor, por bendecir tu obra económicamente. En el nombre de Jesús, con júbilo y con alegría, depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar con gozo y con alegría. Amén. Thank you. con ese ambiente, hermanos, aleluya, que en este momento venga Cristo para que nos vayamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mientras estamos aquí, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios y estar preparados porque Cristo viene pronto. Amén. Y para ello vamos a invitar a nuestro hermano del doctor Bolaines, que es el que va a ministrar la palabra de Dios. Hermano, recibámoslo. Gloria a Dios, con un cariño. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a pedir a Gregory que venga a conectármelo. Un placer estar con ustedes esta noche. Hoy estamos 13 de septiembre. Ya estamos en los últimos 3 meses de este año que se nos va. Un año que ha estado en la historia. Va a quedar para la historia. Se rompieron todos los récords habidos y por haber en el cambio climático. Mientras vamos preparando ahí para entrar y buscar la palabra de Dios, no cabe duda que estamos viviendo momentos trascendentales en lo escatológico, en cuanto a la venida de Cristo Jesús. Solamente en Estados Unidos, más de 500 personas muertas a causa de la ola de calor. México, más de 300. Lugares donde nunca se había visto, como Monterrey, en, como se dice en los mexicanos, 47 grados centígrados se registraron en Monterrey, y en Puebla, que generalmente es fresco, 47 grados, algo que nunca había sucedido. Así es que, interesante, vamos a prepararnos con la palabra del Señor, y Dios bendiga a cada una de las personas, y estamos en Lucas 3:17. Cada uno de los hermanos que han venido, también está con nosotros el juez Jesse Contreras. Él es cristiano, se convirtió cuando era joven al evangelio en high school. Ganó a su mamá, que dice, me contó todo el testimonio, una católica bien fuerte, la ganó para Cristo. Y hace años estuvo viniendo aquí a la iglesia. Qué bueno que esté aquí, señor juez, de nuevo. Aquí en la iglesia, y recuerde, esta es su iglesia también. Amén. Él tiene a Jesús en su corazón. Él fue Jesse Contreras. Acompañan otras personalidades, un gran amigo, un hombre que Dios lo hizo un milagro. Es un milagro aquí. Quería que estuviera Pascual, que Dios lo usa, el evangelista Pascual es milagro. Él es un milagro. Oramos esa noche. Prácticamente no había posibilidad de que viviera. Y Dios hizo un milagro esa noche que oramos. Él es una persona importantísima que Dios lo está usando, y ahí estamos trabajando. Porque la palabra dice que no regresa vacía. Es una persona, él es miembro del Buró de Gobierno Municipal de McAllen y de la Cámara de Comercio. A cada uno de mis amigos, como René, aquí, que Dios me le bendiga, y a cada uno de ustedes, del Divino Redentor. Mientras nos preparamos para leer, hace 2 domingos, hace más bien fin de semana, estaba en la primera iglesia Asamblea de Dios en Dallas, Texas. No, más bien en Austin. Y sentí tantos sentimientos encontrados, porque era como estar viendo la iglesia del Divino Redentor. Me sentí tan así que hay uno de los muchachos miembros que seguro no le tocaba cantar hoy, pero que yo le digo popularmente, lo digo de corazón, o una forma así, le llamo el catrincillo. Y estaba un doble allí, ahí en la iglesia también, que era exactamente como el catrincillo, cantando así como, y lo digo de buen corazón, no lo vayan a malinterpretar, ¿verdad? En todo eso. Y qué lindo que alabemos al Señor con el alma y con el corazón, con ese deseo profundo, en un momento trascendental en que estamos viviendo. Cosas extraordinarias que están pasando. Como una de ellas que voy a tener, anunciamos en Dallas, en Atlanta, sobre los extraterrestres. Y el informe que dio el día de hoy el gobierno de México. Ellos dos, el asistente del alcalde de Hidalgo y Pablo, estuvieron conmigo en la Universidad de Tamaulipas, ¿recuerdan? Y hablé el tema de los extraterrestres. Gracias a Dios que hablé documentado, porque hoy esos estudiantes y esos profesores están viendo que lo que dije, no lo dije por hablar. Hoy el informe que se dio, pero el más caliente es el que se acaba de dar en el Congreso de los Estados Unidos. En especial, cuando dijo este coronel retirado, general, que hay que prepararse para el 2027-2028. Son palabras de ellos, pero coinciden con los 10 años de la profecía de Daniel. Cristo viene, dice la palabra del Señor en Lucas 3:7-17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Yohanan decía a las multitudes que venían a ser sumergidas por él: ustedes son víboras. ¿Quién les advirtió de escapar del castigo inminente? Si en verdad se han vuelto de sus pecados, produzcan fruto que lo demuestren. Y no comiencen a decirse a sí mismos: a Abraham tenemos como nuestro padre. Porque les digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban a Yohanan: ¿y entonces qué podremos hacer? Él respondió: el que tenga dos abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno. Y el que tenga comida debe hacer lo mismo. Cobradores de impuestos también vinieron a él a ser sumergidos. Y ellos le preguntaban: Moré, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo que el gobierno exige. Algunos soldados le preguntaron: ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer? A ellos les dijo: no intimiden a nadie, no acusen falsamente a la gente y queden satisfechos con su paga. Y el pueblo estaba en un gran estado de expectación. Todos estaban perplejos, pensando que quizás el mismo Yohanan podría ser el Hamashiach. Así que Yohanan le respondió a todos: yo lo sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo, aunque yo no soy digno de desatar su sandalia. Él lo sumergerá en el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y en fuego. Y ya tiene en su mano la horquilla. Otra palabra que se traduce es vendaval. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en su granero. Pero quemará la paja en el fuego que nunca será extinguido. Esta es otra versión, la versión popular que ustedes tienen aquí. Yo a la verdad les bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador, su vendaval, está en su mano para limpiar su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para tu gloria. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. El vendaval que vació la iglesia. Separación del trigo y la cizaña es el tema que quiero compartir con ustedes. Esa es una experiencia linda, traer a la memoria a ese personaje extraordinario Yo digo dos personajes. Porque sin lugar a duda, Juan el Bautista, en hebreo Yohanan, es uno de los hombres extraordinarios en la historia del cristianismo. Un personaje que deja profundas, pero profundas enseñanzas. Cada vez que vamos a Israel, y de hecho, 11 de marzo, el próximo año, estaremos viajando a Israel, y llegamos a Qumran, el lugar donde él se levantó en el ministerio, pegadito al Mar Muerto. Ese misterioso personaje que decide tener una vida diferente al resto de los demás. Se vistió como se vestía Elías en aquella época, con piel de camello. Dedicó su vida al nazareno, a la vida nazareno. Eso quería decir que tenía que negarse a participar en múltiples de cosas como una forma de un voto que hacían de por vida, algunos por ciertos años, para el Señor. Este personaje se le conocía también como mesiánico, porque pertenecía al grupo de Qumran, que también se le conocía como mesiánico. La palabra mesiánico no quiere decir que tienen al Mesías, sino quiere decir grupo que espera la venida del Mesías. Así que él era uno de esos mesiánicos. Él creía que había llegado el momento de la aparición del Mesías en Israel. Así es que, de momento, el Espíritu Santo lo toma a él. Aunque, por la historia que conocemos, él fue ungido por el Espíritu Santo desde que estuvo en el vientre de su madre. Así que ya venía el escogido. Así que cuando él empieza a crecer dentro de una vida sacerdotal, porque su padre era un sacerdote. Cuando hablamos sacerdote no tiene nada que ver con la iglesia católica. Estamos hablando del rabino, el rabinato de la iglesia, del pueblo del judaísmo. Así que él fue criado en la costumbre, en todo aquello. Cuando llegó el momento que Dios lo llama con esa llama de fuego, ese ministerio profundo y extraordinario, que lo obliga a dejar todo, a dejar todo, y comienza a vivir una vida completamente diferente a la que él se crió, una vida sacerdotal. Y comienza, posiblemente dentro del mismo Qumran, a dar un mensaje que comenzó a ser apasionado. Su mensaje era profundo, tanto que los historiadores dicen que Juan es considerado como uno de los 5 hombres más ungido después de Jesús, perdón, de los 4 hombres más ungidos después de Jesús en la historia. Eso quiere decir que cuando ese hombre hablaba era algo impresionante. Como en aquel entonces no existían las redes sociales, así es que las historias corrían de pueblo en pueblo, de boca en boca. Así es que aquel mensaje que empezó a calar, empezó a correr entre los pueblos, entre las aldeas. La gente empezó a decir, vamos y escuchemos a un extraño predicador que aparece al frente de Qumran, a las orillas del río Jordán. Y así venía la gente, venían diferentes lugares, porque se regaba la fama de aquel predicador, para escuchar las enseñanzas profundas de él. Debe haber sido impresionante ese día. Aquí tenemos una idea, más o menos, ese día. Aquel hombre que tenía un mensaje de arrepentimiento. Ese era su mensaje, sencillamente un mensaje de arrepentimiento. Su mensaje era escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? El tiempo se llegó. Ese era su mensaje. Él decía, el tiempo se llegó. Ha llegado el momento de la aparición, que aparezca el Mesías. Entonces, cuando él tocaba ese punto, por eso se le decía mesiánico, ha llegado el momento. Entonces, la gente empezaba a sentir algo profundo, en lo más profundo de su corazón. Los historiadores dicen que la gente comenzaba a llorar, literalmente, comenzaba a llorar cuando escuchaba predicar a este hombre. Los que se sentían altamente pecadores pegaban gritos. Esa era la palabra, gritos. Y decían, Yohanan, Yohanan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque sentimos que nos morimos. Y entonces Juan le decía, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Arrepiéntanse de su vida vieja que tienen y sumérjanse en el agua. Porque sumergirse, no. No es como usa el catolicismo que le echa agua en la cabeza a los niños. No. El bautismo es sumersión. Y en el judaísmo tiene significado. Significa enterrar su vida vieja y nacer una nueva vida. O sea, al sumergirse te estás enterrando. Al levantarte de las aguas significa que has resucitado para una nueva vida. Ese era el mensaje de él. Por eso la palabra bautismo se hizo popular. Porque el mensaje de él era, vengan y como prueba de que ustedes se han arrepentido de esa vida vieja, es que ustedes aquí en el río Jordán, aquí donde Naamán enterró su lepra, porque fue allí donde lo bautizó, donde había sido sanado Naamán. Así como Naamán había enterrado su lepra allí, ahora ustedes van a enterrar aquí su vida vieja como señal de que se han arrepentido. Y la historia dice que la gente venía en cantidades y se sumergían sobre las aguas arrepentido con el deseo de salir una nueva criatura. Un nuevo judío, un nuevo hombre, una nueva persona. Pero posiblemente en esas oraciones, en la madrugada, Juan escuchó la voz audible del Señor, del Altísimo. Y el Altísimo le dijo estas palabras: ha llegado el momento del Mesías. Este es el tiempo en que mi Mesías aparecerá. Y tú serás el hombre que vas a bautizar a ese Mesías. Y le dio una señal. Le dijo, aquel sobre quien veas descender, aquí está, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es mi Hijo amado. Ese es el hombre. Aquel hombre llamado Juan guardó aquel secreto en su corazón. Esas son las cosas encontradas y profundas. Disculpe que le enseñe este libro, Camino al Falso Profeta, que me llevó 10 años a escribirlo. Y hablo en él en lo profundo de lo que significa ser un profeta y lo difícil que es llegar a ser. El ministerio de los que son llamados profetas, hoy en día los escatólogos. Porque no fueron queridos en el pueblo. Dos de ellos que hablo en múltiples de páginas en ello, fue el profeta Elías y Jeremías. Ambos desearon morirse. Fue duro que ambos en su momento desearon morirse. Tal vez Jeremías fue más duro todavía que él, que Elías. Porque en su momento duro que estaba pasando Elías, hasta maldigo el día que nació. Sin embargo, con esa vida difícil, dura, donde sus propios hermanos, cuando en este viaje, si el Señor lo permite, estoy hablando con mi amigo que nos va a acompañar, quiero llevarlos al lugar, una parte que está como a unos 23 kilómetros de Jerusalén, donde dice la historia que vivió Jeremías, su papá que era sacerdote y sus hermanos. Él venía de una familia sacerdotal. Pero debe haber sido duro para Jeremías porque sus propios hermanos no solo lo aborrecieron, sino que dice que sus propios hermanos hicieron complot para matarlo. La historia dice en el Talmud que Jeremías fue desheredado por su propio padre. Porque Jeremías comenzó a predicar un mensaje que no le agradó a todo el pueblo que había caído en apostasía. El mensaje de Jeremías fue eminentemente duro, pero también fue duro porque lo abofetearon, lo escupieron, le prohibieron terminantemente tomar el púlpito en el templo. Uno de los reyes dijo que mientras él fuera rey, Jeremías nunca podría subir al púlpito. Y esa noche lo mandó a meter en un pozo de lodo para que se muriera. Pero dice la historia que Dios utilizó a un negrito africano. Era el mayordomo del rey. Y ese negrito africano arriesgó su propia vida, porque si el rey se daba cuenta, lo mataba a él. Fue y sacó a Jeremías. Y por haber hecho eso, dice que Dios le dijo al negrito, le dijo a través de Jeremías a Jehová: ahora yo te bendeciré a ti y a tu descendencia, sobre tu descendencia hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! Eso quiere decir que hasta ahorita hay descendientes de ese mayordomo. Debe haber sido duro para Jeremías, porque no le permitieron subir al púlpito. Lo dejaban afuera porque él denunció. Denunció aquella apostasía del pueblo que toleraba el pecado. Y porque decía cosas que a la gente no les quería escuchar. Como cuando dijo que toditito Israel sería desbaratado y que solo un remanente se le salvaría la vida, y que ese remanente sería llevado cautivo a Jerusalén. Perdón, a Babilonia, y que estaría cautivo en Babilonia por 70 años. No, el pueblo no quería escuchar eso. El pueblo quería escuchar de prosperidad, prosperidad y prosperidad. Y dice que venían los profetas de las naciones y abofeteaban a Jeremías. Pero aquel hombre no se arrepintió de lo que dijo. Siguió predicando aquella palabra dura y fuerte. Porque le tocó hablar momento en que la gente no quería escuchar. Sin embargo, llegó a ser uno de los grandes profetas. Así que debe haber sido también duro para Juan el Bautista aquel momento. Un momento de crítico, especialmente en el pueblo de Israel. Pero el mensaje era duro y fuerte. Durísimo. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? El hacha está puesta, árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Era duro porque tuvo que enfrentarse al personaje grande de Israel. El personaje que todos le brindaban pleitesía. Herodes. Todos los sacerdotes y todos de Israel se inclinaban ante el gran Herodes, el rey Herodes. Ningún sacerdote de Israel se atrevía a decirle: Herodes, disculpa lo que sea, pero tu vida no es la que Dios quiere. Debió haber sido duro para Yohanan cuando llegó el propio encopetado Herodes para escucharlo en vivo. Y le dijo: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Dios no acepta el pecado del adulterio. Si quieres ser aceptado delante de Dios, Herodes, tienes que volver a la Torah. Por increíble que parezca, uno dice era para que Herodes hubiera agarrado aquel momento, porque era el rey y todo, pero de alguna manera Herodes fue tocado, excepto la mujer de Herodes. Ella se enfureció y juró que destruiría a Yohanan. por aquello de las cosas, como digo, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Sí, logró su contenido ella. Logró matar a Johanan. Es simple hecho, porque Johanan no aceptó aquella condición de vida. Que delante de Dios no estaba correcto. Pero hablemos entonces de ese momento, de ese hombre valiente, a quien el Espíritu Santo le había dicho que el verdadero Mesías sería aquel sobre el cual el Espíritu Santo bajaría. Debió haber sido impresionante ese día, posiblemente a las 9 de la mañana. Están allí, qué sé yo, 500 personas o tal vez más. En aquel entonces 500 personas era muchísima gente. De momento, hay una delegación de encopetados religiosos de Jerusalén. Habían sido enviados desde Jerusalén para cuestionar a Juan si él era el hombre, el Mesías que estaban esperando, o había que esperar a otro. Así que la delegación le hace la pregunta y le dice: Johanán, ¿eres tú el Mesías, el ungido de Yahweh que estamos esperando? Y le dice Johanán: no, yo no soy ese hombre. Yo solamente soy uno que vino a preparar el camino del Señor. Mientras está hablando eso, de momento, entre aquellos que están allí, se va abriendo paso un personaje. Dios le ha sido impresionante. Ese personaje que se acercó hacia él también era nazareo. ¿Qué quiere decir? Que se había dejado su costumbre a nazareo. Es decir, no se podían cortar su cabello, su barba solo tenía que ser recostado, sus colochos aquí, como los que usted ve aquí, los ortodoxos en Jerusalén, en Nueva York. De momento aparece ese personaje. Según lo que dice uno de los escritores, ese personaje vestía con una túnica y andaba con sus pies con sandalias. Se hacía acompañar, dice, de 12 humildes pescadores. Debió haber sido impresionante en aquel momento, cuando entre toda la gente que se está bautizando, mientras Juan está predicando, cuando de momento se va acercando aquel personaje, mientras los encopetados religiosos le dicen: Johanán, ¿eres tú el hombre? ¿Eres tú el Mesías? Y él dice: no, yo no soy el Mesías. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que está aquí, el que viene aquí, les bautizará en espíritu, el Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto necesitamos en el púlpito que nuestros predicadores tengan ese toque del Espíritu Santo? Porque cuando se tiene el toque del Espíritu Santo, la palabra es viva, la palabra es vida. Hay reacciones a los que son negativos, reaccionan con violencia, pero los que son llamados, como él dijo una vez: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas los que no son mías no me van a seguir. Pero lo que me impacta en aquel mensaje, en esa palabra que leímos, que dice Juan: yo le bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que está entre nosotros, el que viene aquí, él le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa palabra, y su vendaval está en sus manos. Esa palabra, vendaval, múltiples de escritores que he buscado en todas las formas dentro del cristianismo, ninguno de ellos pudo detectar qué significa aquello. De hecho, cuando estaba escribiendo esta parte del libro Israel al filo de la profecía, en uno de los pasajes toco, igual que el camino falso profeta, en aquel momento toqué, posiblemente los que leyeron dijeron que estaba loco lo que estaba diciendo. Y decía que en aquel momento Juan está hablando un mensaje escatológico para los tiempos finales. Porque eso es lo que da a entender. Él dice, y su vendaval está en su mano. Dice, y desatará, eso es lo que leímos, y desatará un vendaval para recoger su trigo en su granero. Esa palabra, recoger su trigo, para recoger, para preparar para recoger su trigo, es lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El día en que el Señor viene a levantar, como sucedió en Babilonia cuando fue por el remanente. Eso significa arrebatamiento, es cuando el Señor va a venir a levantar a su iglesia. ¿Quiénes son los que se van a ir en la iglesia? Todito, como vamos a ver en la parte final, no. De hecho, el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que cuando estaba analizando, y como le dije, igual que en el Antiguo Testamento, muchas veces a los profetas les llamaban locos porque miraban lo que ellos todavía no podían percibir. Cuando miraba que no encontraba y dijo yo, Dios mío, esto es una palabra escatológica lo que está diciendo Juan. Eso quiere decir que no se cumplió en su día. Él dice, y su vendaval está en su mano y desatará un vendaval antes de recoger el trigo, dice. Para llevar su trigo a su granero. Pero lo que más me impacta es la parte final de esa palabra. Y dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. He hablado con múltiples, en todos los 44 años que tengo de ministerio, con múltiples de ministros en todos los 40 años. Y algunos de ellos, cuando me han confesado que ya no aguantan el ministerio y que lo quieren dejar, les he dicho, no vas a ser el primero que dijo eso, también lo dijo Elías, también lo dijo Jeremías, pero una cosa es importante. Si tú dejas el ministerio, si tú abandonas el ministerio, quiere decir, como digo en el libro, que nunca fuiste llamado. O nunca fuiste llamado, o te fuiste por el camino de Balaam. Hay un estudio que acabo de comenzar en nuestro canal de YouTube, es profundo. Y es clasificado, se llama Masterclass. Es decir, solamente para poder tiene que hacerse miembro usted. Sí, es cierto, tiene que dar un donativo de $8, pero una hamburguesa le vale $8. Pero es un estudio profundo donde solo los miembros pueden recibir. Y en ese momento estoy hablando el mensaje de las 7 iglesias. Y en el mensaje de las 7 iglesias, una y otra vez el Altísimo recalca el pecado de los nicolaitas, el pecado de los de Balán y el pecado de los arrianos. De hecho, en el que viene ahorita, que es el mensaje de Tiatira, allí es durísimo con esos tres. Cuando él dice que su vendaval está en su mano antes de recoger el trigo, eso quiere decir que antes del arrebatamiento va a haber una sacudida a la iglesia. Tal vez lo que mejor nos va a recortar es esta imagen que le voy a mostrar. Esto. Eso que usted está viendo usted, esa es la costumbre en el Medio Oriente, en Ucrania es más popular eso. En este momento que lo recuerdo a usted, en Ucrania es más popular eso. Eso lo va a ver en Ucrania, lo va a ver en algunos países como Marruecos, también se acostumbra. Va a ver exactamente eso. Es la forma en que agarran, echan todo el grano del trigo. El grano del trigo. No voy a hablar de la cizaña, sino el grano del trigo. Pero en esa parte, en esa canasta donde lo echan, le llaman la zaranda, donde se va a filtrar. Allí, en esa parte del trigo, hay tres clases. El grano verdadero, que siempre es trigo. El segundo grano, que también es trigo, pero está podrido. Y el tercero es la paja. Los tres están combinados ahí. Ahora, es muy interesante en esta imagen, Porque en la imagen lo está sacudiendo. Ahí el niño que usted está viendo sacude mientras el otro señor levanta para sacudir. Para sacudir. En la sacudida, solo el trigo verdadero quedará en la parte final. El trigo podrido, junto con la paja, son expulsados. Lo que quiere decir que aún en las iglesias siempre van a haber estos tres elementos. En toda iglesia, no la podemos evitar. La pregunta es, ¿cuál de los tres eres tú? ¿Eres trigo verdadero? ¿Eres trigo podrido? Que sí, es trigo, sigue siendo trigo. Porque es trigo. No estoy hablando de la cizaña. La cizaña es otro que parece trigo, pero que no es. No estoy hablando de trigo, allí dice trigo. Solo que está, ¿cómo dijeron? Podrido. ¿Por qué venimos a la iglesia? Precisamente venimos a la iglesia no porque somos completamente santos, sino que venimos porque queremos que la palabra nos vaya limpiando, limpiando, limpiando a través de la palabra. Y tenemos que dejar que la palabra a través del Espíritu Santo nos limpie y nos vaya siendo esa persona. El problema es que cuando eres trigo podrido, no vas a soportar la palabra. No te vas a dejar limpiar. Ese es el peligro. Que vamos a ver en la parte final allá. Si esto es escatológico, entonces tenía que venir un vendaval que en 2000 años ni un tan solo de los predicadores, teólogos, ni siquiera los norteamericanos lo entendieron. La verdad, no lo entendieron. No lo entendieron. Hasta que llegó esto. Y oí una gran voz que salía del lugar Kadosh, decir a los 7 malajín, 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh. Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y aparecieron úlceras pestilentes y dolorosas. Apareció una pestilencia altamente contagiosa y dolorosa. No cabe duda que esta pandemia viene del mismísimo infierno. Es la primera y posiblemente va a ser la única antes del arrebatamiento. Porque la otra que va a venir va a ser después del rapto. Es por eso que muchos piensan que esta pandemia vino, y tal como lo digo en múltiples prédicas, esta pandemia vino para la fase final antes del rapto. Ahora, ¿por qué creemos que esta pandemia viene del mismísimo infierno? Porque esta pandemia, lejos de traer un avivamiento, un despertar en la propia iglesia, sucedió todo lo contrario. Y sucedieron, como decimos popularmente, cuestiones encontradas. Por ejemplo, hoy en día los estadios de fútbol, tanto el soccer como el fútbol americano y todos los deportes, para ellos celebran haber venido a la pandemia. Porque increíblemente, mire las estadísticas, dicen las estadísticas que después de la pandemia es una barbaridad los estadios, como están repletos, full completamente, y la gente pagando cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué crees que trajeron a Messi a Miami? Es el ídolo de los ídolos, de los que les gusta el soccer. ¿Por qué lo trajeron? Le pagaron $500 millones solo por un año, sin contar la barbaridad de millones que gana por toda la publicidad. ¿Y por qué lo trajo Miami? Porque dice que están viviendo un momento nunca antes visto. Es como el avivamiento del espíritu del anticristo. Después de la pandemia. Pero en la iglesia, las estadísticas son catastróficas. He Esta pandemia, que no cabe duda que es un vendaval como el que habló Juan, y su vendaval está en su mano. Va a sacudir para separar el trigo podrido y de la paja del trigo verdadero para ser llevado al granero. Esa pandemia que nos sacudió, no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia evangélica, nos sacudió lo más profundo. Hace unas pocas semanas estuve en Nueva Jersey. Y allí en el evento que tuvimos en Nueva Jersey, venía uno de los hermanos preciosos, es un ministro y consejero del alcalde de la ciudad de Nueva Jersey. Y me decía el hermano, un anciano, es médico también él, me decía: hermano Bonaine, él es pastor, médico y consejero, Dios lo usa. Porque una de las crisis que está pasando la iglesia evangélica hispana es que la iglesia evangélica hispana no está ganando a la gente de clase media alta. Le da miedo acercarse a los líderes, a los políticos, le da miedo. Y eso es peligrosísimo. Porque también ellos pueden ser salvos. Pablo dice: oremos por los que están en alta eminencia. No olvide que Pablo le tocó hablar a la gente grandotota. Porque Jesús no solamente vino por los pobres, vino por todos. Porque todos son almas por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Me decía el alcalde: ay, hermano Bolaine, ¿cómo me ha tocado duro con el liderazgo hispano? Porque me malinterpretan. Dijo: no, tenemos que aprovechar. Si un líder, esta gente nos pide que oremos por ellos, tenemos que abrir las puertas, porque es allí donde vamos a dar la palabra. Y como dice Pablo: ¿y cómo entenderán si no hay quien les hable? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les diga nada? Pero me decía él: fue doloroso, me decía, porque en Nueva Jersey, de mi amigo, me dijo él, este pastor médico, uno de mis amigos pastores, comenzó a llorar. Mis amigos, me dijo, que yo los conocía, perdimos 50 pastores amigos de él, solo en Nueva Jersey. O sea, esta pandemia fue dura, golpeó dura a la iglesia evangélica. Era para que la iglesia evangélica, después de esta pandemia, hubiese caído en un avivamiento, un despertar, en algo extraordinario. Pero como prediqué aquí en plena pandemia este tema, los invitados a la cena, volví a enviar a otro siervo con este encargo: decida a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, a su trabajo materialista. Otro le interesaba ¿qué es el futuro mío? Yo quiero hacer negocio y por ahora ya no me interesa, pues de esta pandemia me interesa primero. Y si unos se fueron a sus negocios y otro le dice en Los Ángeles al Señor, otros comenzaron a agarrarse a garrotazo limpio en las redes sociales y aún en las propias iglesias. Mirábamos la semana pasada dolorosamente, lo morían allí en las redes sociales a una iglesia donde se estaban agarrando a leñazo. Y es triste porque esto estamos viendo después de esta pandemia. La parábola es impactante. El dolor que nos dejó esta pandemia era terrible. Los resultados debieron de haber sido un avivamiento. Pero no ocurrió eso. Esta mañana estuve viendo todas las páginas informativas de noticias post pandemia en la iglesia. La noticia dice: recopilada en retiros pastorales. Y dice que el estudio fue hecho en concilios como asambleas de Dios, concilios bautistas, concilios metodistas y concilios nazarenos, post pandemia. Dice que la investigación, esa mañana mientras estaba allí, era como para ponerse a llorar. El primer estudio en la investigación dice que antes, un estudio que habían hecho ellos en 2016, dice que encontraron que todos los que eran pastores, todos los que eran pastores, encontraron que el 85% de los pastores se sentían orgullosos de ser ministros y pastores de su congregación. Y que solo el 15% presentó problemas emocionales y problemas de desinterés. Pero el estudio dice, y me recordaba porque hace unos meses, no sé si fue en mayo, que estuve en Odessa. Y el pastor de allí me presentó al pastor de la iglesia metodista de allí, que con lágrimas venía él, lloraba y decía, antes de la pandemia tenía 480 miembros en la iglesia, después de la pandemia solo me quedaron 87. Cuando el estudio dice, esta mañana que lo compartía, dice que hoy el estudio, al finalizar hasta enero del 2022, ya estamos para finalizar el 23, esto fue hasta enero del 2022, la encuesta, dice que descubrió que en este momento el 60%, de 85 bajó a 60%. Lo que quiere decir, dice que el 40% de los pastores, entre el 40 y 38% de los pastores, abandonaron su ministerio después de la pandemia. Entre 38 y 40% abandonaron el ministerio. Pero el informe que está hasta en portales como portales de noticias cristianas y todo también dice que el informe es escalofriante, porque cuando se hizo la pregunta en las encuestas que hicieron en todos los retiros pastorales, descubrieron que el problema número uno después de la pandemia fue problemas mentales. ¡Santo Dios! Pues usted ha sido juez del Estado, le tocó trabajar, como me contó su experiencia, con puros jovencitos. Y le tocó como juez, gracias a Dios que tenía a Jesús ya en ese momento usted, tocar los problemas emocionales de esos jóvenes. El informe dice que el problema número uno, dice, después de la pandemia, en estos 40% de pastores que desertaron o abandonaron sus iglesias. Problemas mentales. Que lo llevó a abandonar la iglesia, buscar otro lugar. Así lo dice, estoy leyendo lo que dijo allí. Desertaron de sus propias iglesias, abandonaron sus hogares o cambiaron de esposa. Eso es el informe que está diciendo allí. Santo Dios. Si este es el resultado después de esta pandemia, entonces quiere decir que esta pandemia es la profecía que habló Juan, el vendaval antes del rapto. A ver, díganme ustedes aquí, solo piensen, ¿a quién le interesa más Satanás atacar en una iglesia? ¿A un simple miembro o a la cabeza de la iglesia? A ver, dígame, ¿a quién? ¿Por qué en el ejército? ¿Por qué en el ejército al que más protege los soldados? ¿Quién es el militar? El juez conoce también de todo eso. ¿A quién es el que protege todos los soldados? Al general, al comandante. Porque él es el que lo tienen en la mira. Porque el enemigo sabe. ¿Por qué cree usted que Putin daría lo que sea por agarrar a este joven presidente de Ucrania. Porque Putin sabe que si logra eliminar a Vladimir Zelensky, ¿qué pasaría con la guerra? Automáticamente ganaría, porque todo el pueblo entraría en un profundo dolor. ¿Por qué creemos que esta pandemia vino del mismísimo infierno? Porque el 40% de la deserción ha sido de la cabeza de las iglesias. Satán ha golpeado a la cabeza. Y al golpear a la cabeza, se producen heridas profundas, dolores profundos. No cabe duda que esta pandemia vino con ese objetivo. Golpearle a la cabeza. En el tema que ya en su momento voy a llegar en el masterclass, porque estamos en esa clase totalmente del libro Apocalipsis en el masterclass. Voy a llegar a este. Escribe el ángel a la iglesia de la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por favor, con todo respeto, no se lo estoy diciendo por otro interés, simplemente por el estudio que estoy haciendo en este masterclass. Recalco en casi cuatro, la iglesia recalca el Señor Jesús, porque es Jesús, el pecado de los nicolaitas. ¿Qué era el pecado de los nicolaitas? El que no le importaba. Vamos a llegar a la parte final. El que dijo, no importa, no importa lo que hagas, salvo eres siempre salvo. Es decir, que si un día el juez que tiene a Jesús decide, sencillamente por A o por B, decide dejar a su esposa con quien se comprometió delante de Dios e irse con otra, teológicamente él se va a, va a agarrar la doctrina de los nicolaitas, que dice que no importa lo que tú hagas, eres salvo. El grandísimo problema es que Dios dice que aborrece esa doctrina. Pues Dios dice, ojalá fueses frío. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una iglesia en El Salvador que ha sido la iglesia más preciosa, y predico muchas veces con ellos. Se llama la iglesia Elín Restauración. ¿Por qué se llama Elín Restauración? Porque el énfasis de su ministerio es la restauración. ¿Existe la restauración? Por supuesto que sí. ¿Pero qué es restauración? Hay dos casos en la Biblia. Y solo de los dos casos, solo uno se restauró. Pero los dos se arrepintieron. Se arrepintieron, pero solo uno. Solo uno se restauró. Los dos se arrepintieron, pero solo uno se restauró. El primero se llamó Judas Iscariote. ¿Se arrepintió Judas Iscariote? Sí, señor. Se arrepintió, pero no se restauró. Finalmente se suicidó. Pero se arrepintió, pero no se restauró. El segundo se llamó Pedro. Igual el pecado que cometió Pedro también era feo. Judas vendió al Señor, pero Pedro lo negó tres veces. Eso se llama traición. Lo negó tres veces. Igual que Judas, Pedro se arrepintió. Solo que Pedro se arrepintió para restauración. ¿Qué quiere decir? Aceptó su restauración. Y como resultado, fue el hombre que hasta hoy en día los católicos quieren decir que Pedro es el pastor de ellos. ¡Qué honor! Lo que quiero decir en esta noche es, oremos por nuestra iglesia. Y yo oré, oremos por todo el ministeriado general. Porque lo que estamos viendo es doloroso. Finalmente en escatología, el mismo mensaje de Juan, solo que este es Apocalipsis. Finalmente, cuando llegue esa sacudida, habrá muchos que no se van a querer restaurar. A eso es, recalco en el masterclass, el nicolaísmo. El nicolaísmo. Se arrepienten, pero no aceptan la restauración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el arrebatamiento. Para recompensar a cada uno sea su obra. Cuando entró el rey, mientras se van poniendo de pie. Pónganse de pie, por favor. Cuando entró el rey, para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atarles de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quieren leer la parte final? Ayúdenme todos en voz alta. 1, 2, 3, leanme la parte final. Versículo 14, lean. En la sacudida del trigo, dos miembros del trigo ya no quedaron. ¿Quiénes eran esos dos miembros? A ver si se acuerdan del comienzo. El trigo podrido y la paja. Asegúrate de ser del trigo verdadero, del que permanece, del que lucha, de los que no desertamos, dijo Pablo. Nosotros no somos de los que desertamos, dijo Pablo. Mientras vamos preparando para orar, voy a pedir que despidamos a las redes sociales. A ver, Gregory, por favor, despida las redes sociales. Despidémoslo con un aplauso porque vamos a prepararnos para orar. Démosle un aplauso a todas las redes, los de la gente de las redes sociales. Y ahora yo quiero, como iglesia, tenemos buen espacio aquí. Quiero que todos vengan aquí. Queremos hacer una oración de corazón a corazón.